de ser quien bien repara. En la musa o engendro que yo aporte. Amigo, sí, es también quien me soporte. Pero amigo mayor es quien bien para. Pero amigo mayor es quien bien para. No me cures, hermano, de delirio, de aullido, desmesura o arrebato. Déjame arder en el amor ingrato o en la inefable luz de otro martirio. O en la inefable luz de otro martirio. Pero cuando haga daño, aunque inocente, corre hacia mí, blandiendo el pecho abierto, y descorre las nubes de mi mente. Sé amigo manantial en mi desierto, que yo sabré recompensar tu acierto con mayor amistad para la gente. Con mayor amistad. Sí. Pero cuando haga daño, aunque inocente, corre hacia mí, blandiendo el pecho abierto, y descubre las nubes de mi mente. Sé amigo manantial en mi desierto, que yo sabré recompensar. Mayor amistad para la gente, con mayor amistad para la gente.